soñé con un mar azul y con arena negrita. Soñé que el viento apareció y se llevó a la pena. Cuando el sol me quemó el andar, ahí nomás me puse a pensar. Veo el párpado de un pez que me está invitando a nacer. Y después fresca que no sé. Recién ahí me di cuenta que esta vida me gusta más. En vez de piel la seca más y mi piel para nada. Muy buena.